día que a tu lado yo llegué. Prendados a tus hechizos, como un demente te amé. Cual lucero matutino, tus ojitos comparé. Y me quedé cautivado cuando tus labios besé. Pequeña de cuerpo esbelto, cual gacela al caminar. 16 años floridos que no dejaré de amar. En tu rincón provinciano muchas trovas te canté. Muchachita loretana, mi cariño te entregué. Pequeña de cuerpo esbelto, cual gacela al caminar. 16 años floridos que no dejaré de amar. En tu rincón provinciano muchas trovas te canté. Muchachita loretana, mi cariño te entregué.